Radio Fama Sur. Nos escuchan en Locumba, 92.7 FM, capital de la provincia Jorge Basadre. Distrito de Ilabaya, 97.1 FM. Distrito de Ite, 95.3 FM. Sama Inclán, 98.9 FM. Kairani, 94.3 FM. Y en Moquegua, Torata, 99.1 FM. Integrando el Sur, con música y noticias. Para contratos publicitarios, artísticos y prensa, comuníquese al 952-032323. Escúchanos a través de nuestra página web www.fama.pe. Radio Fama, Fama, la voz del pueblo. Moquegua presenta el choque más vibrante del año, porque celebramos el feliz 483 aniversario. ¡Moquegua! ¡Domingo! ¡Sí! ¡Domingo 24 de noviembre! ¡En la explanada más gigante! ¡En el mundo el platanal! ¡Sí! ¡En el fondo el platanal! ¡Kilómetro 4 de la carretera binacional! ¡Desde las 2 de la tarde! El patrón del requinto peruano, Felipe Paujara Cruz. El chivito del Ande. Chivito del Ande. Y los tesoros del Perú. Solo, solito. Los verdaderos y únicos líderes de la música sureña, reclamados en toda Sudamérica y el mundo. ¡Chica! ¡Calla! ¡Ojos de fuego! Los Fugas, Fugas del Perú. Llévame, ahora llévame, joven. Estoy en una cabina, internet. ¡Delia Wonka! ¡Sí! ¡Delia Wonka! ¡Y los engreídos del escenario! ¡Génesis! ¡Sí! ¡El grupo Génesis! ¡Domingo! ¡Sí! ¡Domingo 24 de noviembre! ¡En la explanada más gigante! ¡En el fondo el platanal! ¡Sí! ¡En el fondo el platanal! ¡Kilómetro 4 de la carretera binacional! ¡Desde las 2 de la tarde! ¡Ingreso libre! ¡Hasta las 4 de la tarde! ¡No faltes! De ti me he enamorado, no comprendo si por ti estoy feliz. Llegaste tú en mi momento desesperado, viniste tú cuando en mis sueños yo te buscaba. como luces tu mirada, como miel tus dulces Moquegua 99.1 arrasando. Es vender, comprar, alquilar terrenos, casas, chacras, cultivos y ganado. Anuncia en Radio Fama. Has conocido tu producto e incrementa tus ventas. Anunciando en Radio Fama. Solo anunciando en Radio Fama. La más sintonizada. Radio Fama Sur, Tacna y Moquegua. Primer lugar en sintonía. En las zonas rurales del sur del Perú. Mayor información al número 952-03-2323. No lo pienses más. Anuncia en Radio Fama Sur, la radio que está más cerca a los oyentes. Atención Ite y Valle de Sama. Agroinversiones. Frutirsa. Ahora con su nueva sucursal en el distrito de Ite. Al servicio de los agricultores y ganaderos. Por apertura de nuestra tienda. Contamos con precios de promoción en todos los insumos agrícolas. Y también brindamos asesoramiento gratuito. Gratuito. Para todo tipo de cultivo. Nos encontramos ubicados en Pampa Alta, Manzana J, Lote 9. Referencia frente a la comisaría de Ite y el INCLAM. En Asociación Prote. Atención. De lunes a sábado. Mayor información al número 945-00-6146. Agroinversiones Protesa. Los espera. Con los mejores productos y precios económicos. Ya se encuentra en esta ciudad de Tacna el mejor, el único, el auténtico curandero espiritista. Ángel, sabio y experto en unir parejas imposibles. Une parejas en conflicto. Une parejas que se han separado por culpa de una tercera persona. Vuelva a ser feliz con el ser amado, con los amarres efectivos de Ángel. Cura casas, chacras, negocios y pagos a la Santa Tierra. Atiende en su única dirección. Patricio Meléndez 344. Sí, 344. Segundo piso, oficina 201. A media cuadra del mercado 2 de mayo. Atención, Tacna y el sur del Perú. Vuelve la Expo Kairani 2024. Están todos cordialmente invitados a la Gran Expo Kairani 2024. Después de 6 años, vuelve la 19ª Feria Agropecuaria y 10º Festival del Orégano, Expo Kairani 2024, gracias a la gestión edil Dr. Richard Flores Gutiérrez, en coordinación con el Comité Organizador 2024, presidido por el señor Javel Condori Gutiérrez. Ven y disfruta de lo mejor de nuestra gastronomía, la ganadería y productos locales. No te lo pierdas. Concurso de vacunos Brown Swiss y Holstein. Concurso de ovinos Hampshire Down. Concurso del mejor orégano. Concurso de productos agrícolas. Concurso gastronómico y más. Fecha, 29 y 30 de noviembre. Lugar, Campo Ferial del Distrito de Kairani. Mayor información al número 953-410-999. Kairani te espera. esperando para el despegue. 3, 2, 1. Y Sabión, el biopotenciador. Isavión está hecho para tu cultivo de arroz. Isavión, el único biopotenciador en el mercado. Isavión, mejora el crecimiento, el desarrollo y vigor de tu arroz. Isavión, de efecto inmediato. Isavión, para que obtengas buena calidad de grano y mejores cosechas. Isavión, el biopotenciador. Pregunta en tu distribuidor de confianza. Isavión es de tecnología Syngenta y distribuido por TQC. Confianza en manos expertas. Hola a todos, soy Laura y hoy quiero hablarles de un proyecto muy importante para nuestra comunidad. Hola, soy Pedro. Así es, Laura. El proyecto Tacna sin drogas del gobierno regional de Tacna busca mejorar el servicio de prevención del consumo de drogas en nuestra región. Estamos enfocados en escolares, adolescentes y toda la población de las cuatro provincias. Ofrecemos charlas, talleres y recursos para ayudarte a ti y a tu familia a decir no a las drogas. Porque queremos una Tacna más segura y libre de drogas para todos. Participa y forma parte del cambio. Región Tacna, la que mira de frente al mañana. Ya estamos de vuelta. Continuamos con mucho más en Fama. Radio Fama Sur. Nos escuchan en Locumba, 92.7 FM, capital de la provincia Jorge Basadre. Distrito de Ilabaya, 97.1 FM. Distrito de Ite, 95.3 FM. Sama Intran, 98.9 FM. Kairani, 94.3 FM. Y en Moquegua, Torata, 99.1 FM. Integrando el Sur con música y noticias. Para contratos publicitarios, artísticos y prensa, comuníquese al 952-032323. Escúchanos a través de nuestra página web www.fama.pe. Radio Fama, Fama, la voz del pueblo.